Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Un pueblo olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o esta rechaza lo que recibió, o cesa de transmitirlo a su vez, que viene a ser lo mismo. Yosef Yerushalmi, Reflexiones sobre el Olvido. Señoras, la voz de este audio es de nuestra colaboradora de la búsqueda ya no tan lejos y hace tiempo, Moira Sombra, gracias por ponerle voz a la reflexión. ¿Por qué una generación en el pasado rechaza o deja de transmitir ese pasado? ¿Qué nos seduce de lo actual que tapa el pasado? Una de las tantas encuestas realizadas en Argentina indica que los argentinos estamos inclinados a ver el pasado, nos gusta volver al pasado. El dato es amplio y vago. El argentino se lamenta y se revuelca en el pasado, pero no le tiene aprecio, no escudriña en sus entrañas, no lo explora, añora simplemente una imagen, no su trama ni su proyección. En el pasado están las casas de los abuelos, la historia de las familias, los cementerios donde yace la historia. El pasado tiene misterios que se esconden obviamente en cada rincón de una ciudad y también en cada rincón de la memoria, aunque suene cursi. ¿Por qué una generación deja de transmitir ese pasado? La verdad es que no lo sabemos. Tal vez, solo tal vez, alternar un cuento por las noches a sus hijos con una historia de cuando usted o su padre eran niños, recrear cómo eran las veredas de la época, qué se conseguía en los kioscos, cómo era la gente y cómo se veía en la calle, de qué hablaban, además de despertar la curiosidad de la nueva generación, usted estará construyendo memoria. ¿Se construye memoria? Claro, quédese en la búsqueda y lo revisamos. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha a través de FM Center en el 98.1 y que nos permite entrar al norte de la provincia de San Luis. Si te quieres comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 y dejar tu mensaje de voz al 420-895 o por mensaje de texto al 64-21-68-2652 si estás en algún lugar distinto de Ciudad Capital. Osvaldo Martín, bienvenido al programa. Gracias, Antonio. Yo estoy muy bien. Y siempre me preguntas, sí, ahora sí, me preguntas. Te adelantás a la pregunta, sí. Sí, te digo otras formas de comunicación. Dale, te adelantás a la pregunta, además. También, ¿ves? Sí, estamos más dinámicos y hay muchas cosas para hacer en el programa. Sí. Puedes entrar a peligrociencia.com, sí. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, hacer muchas cosas, bajarte el podcast, bajarte audios de programas anteriores, sí. Contestar la encuesta, sí. ¿Sí? Y participar por el sorteo de un libro de Babel. Exactamente. Y también puedes suscribirte para que te llegue toda la información vía mail. Tenemos suscriptos, ¿no? Tenemos suscriptos, sí. Tenemos varios suscriptos. Qué bueno. Y puedes entrar a facebook.com/labúsqueda y, bueno, hacerte amigo de nosotros. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione. En cualquier momento llega Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Osvaldo. Sí. Vamos con la primera noticia, que tiene que ver con el sueño, cómo dormimos y las diferencias que hay entre la gente que tiene sueños pesados y la gente que tiene sueños livianos. A ver. ¿Sí? Digamos, a mí me pasa que suena el teléfono, muchas veces suena la alarma y no me despierto. ¿Sí? No me digas. Es bastante común en mí. Ajá. Mientras que hay otra gente que al menor ruidito en la puerta del vecino de al lado, ahí nomás pegan el salto. Así es. Bueno, esto por supuesto se sabe de hace mucho. Lo nuevo es que han encontrado un patrón que también se conoce desde hace mucho, se conoce desde 1930, este patrón que aparece en los en los electroencefalogramas, que se llama uso del sueño. ¿Sí? Es un patrón característico que se estudia. No sabemos muy bien qué hace, pero hace tiempo bueno se ha venido viendo cuáles son sus funciones y se sabe que es generado en el tálamo, por ejemplo. Ajá. Y lo que se ha encontrado ahora es una correlación entre la gente que es capaz de tener sueños pesados y la gente que tiene mucha frecuencia de estos usos del sueño. Lo que hicieron en el experimento básicamente es hacer dormir a una cantidad de gente durante 3 noches. La primera noche solo midieron, la primera noche en una sala a prueba de sonidos, con un colchón confortable, con todas las comodidades, y lo que hicieron fue medirles, medirles la cantidad, la frecuencia que tenían de estos, o la cantidad, digamos, durante la noche, de estos usos del sueño. Ajá. Y luego, durante las 2 noches siguientes, lo que se hacía a esta gente es, le ponían ruidos de distintos decibeles, también, no sé, una puerta que se golpeaba, un inodoro, iban, por supuesto, ruidos grabados y podían controlar los decibeles. El sueño, entonces en el paper, por ejemplo, aparece una gráfica muy bonita, ¿sí? Dos curvas, donde se ve que a medida que aumentan los decibeles, más fácil que te despiertes. Obviamente. Y están muy separadas las curvas entre la gente que tiene muchos de estos picos, estas señales, y la que tiene poco. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? No se sabe muy bien, pero esto tiene que ver con publicaciones anteriores donde se muestra que esta señal tendría que ver con el cerebro bloqueando estímulos externos. O sea, parecía que había una idea de que esto podía estar haciendo eso, y esto más o menos refuerza esta idea de que probablemente sea así. Sí. Y bueno, el trabajo salió publicado en Current Biology, es más, creo que hoy día mismo. Y está bueno, es un trabajo que me pareció interesante, es una comunicación, es bien corto, y son esos trabajos que en sí no dicen mucho, ¿sí? No es que, ahora me va a cambiar la vida. Sí. A ver, los autores dicen, con esto vamos a hacer terapias para aumentar la cantidad de usos, así la gente que duerme poco. ¿Cómo detesto claro, esa ¿viste? Parte todo de ese la tipo de cosas que de decís, los trabajos científicos? No, pero más lo detestas cuando el trabajo tiene 2 páginas, entonces te gastas un párrafo en decir eso. No sabemos nada de aplicaciones por ahora. Lo interesante de esto es que me da la impresión a mí, ¿no?, que este trabajo va a ser como un trabajo que empieza a ser una especie de pivote en la investigación. Una bisagrita, por lo menos, donde ahora muchas empiezan van a empezar, me da la impresión a mí, a quedar cosas bastante más claras y a tratar de entender un poco mejor de qué se tratan estos picos y cómo es que el cerebro, por ejemplo, aísla estímulos durante la noche. No sé si, no tiene que ver con salud, pero tiene que ver en realidad con demografía, pero termina, mi noticia tiene que ver con aspectos demográficos, pero sí, termina afectando la salud, definitivamente. Sí, lo que pasa es que a mí probable. La noticia de salud en general... ¿Viste la salud? ¿A sí, le interesa? Le interesa a mucha gente. Sí, bueno, por pero eso para es eso lo que hay más venden programa, en divulgación, los diarios. Como tómate un té, sí. Bueno... Voy a por ahora despersonalizar y no mencionar nada, ni la locación, ni el lugar donde se hizo el experimento. Eso nos concentramos en la noticia. Dale. En el tema. Bueno, resulta ser que hay un temita por ahí de Jails, ¿sí? Una banda que en los 80s dijo, el amor apesta. ¿Sí? Love stinks, ¿no? Bien. Y... Bueno, digamos, ¿qué hay de cierto que el amor apesta o que intentar conseguir pareja o estar enamorado puede ser una cuestión difícil y traumática, ¿no? Que tanto como para que apeste. En animales, previamente, se conoce previamente que los animales cuando están en relaciones machos-hembras, normalmente es uno a uno, 50% y 50%, más o menos. Pero cuando te vas un poco de esa razón uno a uno, y aparecen más machos que hembras, proporcionalmente, en general la pelea, la conquista, en ciertas especies, del macho por la hembra, suele ser feroz. Y suele ser tan feroz que es feroz en lo físico, feroz inclusive en todas las consecuencias que tiene a nivel comportamental y fisiológico. Por ejemplo, hay menos comida, se gasta mucho más energía y se pierde en comer... Se gastan recursos en esas peleas, en los encuentros, en desplazarse, en el coqueteo, etcétera, etcétera. No se conocía si este mismo proceso operaba en seres humanos. Y allá fueron. Bien. Y allá fueron. a ver si cuando las razones entre machos y hembras, en este caso varones y mujeres, supuestamente, obviamente, heterosexuales, ¿sí? Claro, sí. Se desfasan y empiezan a ver proporcionalmente mucho más varones que mujeres en una población, si esto tiene, se puede comprobar algún efecto en la salud de los varones en la adultez. Es decir, las poblaciones en donde los varones son numéricamente mucho más que las mujeres, ¿se ven indicadores de que su salud se resiente? Y el estudio dice, sí. Entonces, cuando vi el resumen periodístico, bien, me fui derecho al paper. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Aparentemente no, bueno, es lo que indica el estudio. A partir de los 65 años, ¿sí? Un hombre mayor, ¿sí?, de 65 años, típicamente tiene una expectativa de vida de unos 15.4 años más. Podría vivir, ¿sí? Podría vivir inclusive ese periodo más. Podría llegar a vivir como máximo. Bueno, en sociedades donde los varones son numéricamente mayores a las mujeres, se les acorta en 3 meses la vida. ¿Por qué traje esta noticia? Porque la verdad no entiendo por qué está publicada. Digamos, yo puedo, digamos, no tengo por qué ser yo el que juzgue si merecía no ser publicado. Entonces, ahora entramos en lo que la estadística dice, lo que la biología indica y lo que otras instituciones, organismos empiezan a ver en estos 3 meses de diferencia. 3 meses de diferencia en 10, 15 años pueden llegar a ser muchos, sobre todo si son los últimos. Entonces, acusan diciendo, acá lo que tenemos es 3 meses que parecen poco, pero que en realidad son muchos. Voy, me buceo en el paper y en el trabajo científico y lo que me encuentro es que en realidad han tenido que remover del análisis estadístico más de 20 variables para dejar limpio el efecto de... eso. Cuando uno dice remover no quiere decir que saca variables, sino que las pone para tenerlas en cuenta y les asigno un peso de alguna manera, uh-huh, para ver si son tan importantes, si lo pongo, si saco esa variable, claro, si cambia el resultado o no. En definitiva, se puede decir estadísticamente claramente que sí, lo mismo que ocurre con ratas, por ejemplo, y algunos macacos y simios, también ocurre para seres humanos. Cuando están en presencia de poblaciones, varones, en una presencia desbalanceada con mujeres, mucho más varones que mujeres, los varones parece que sufren el estrés de abordar una mujer y lograr una relación estable. ¿Dónde se ve mayormente esto? En países como China. Ahí es el punto crítico, más significativo, en donde el desbalance en la proporción es casi del 20%. Es una cosa muy significativa, claro, ¿no? Sí. Es muy interesante. Es 70-30, una cosa así, 60 y pico, 40 y algo, ¿no? Es bueno, también habría marcado que ver si esa reducción de 3 meses, porque esto es tiempo de vida nada más. Esto es tiempo de vida. Y claro, la cuestión de calidad, porque si redujeron 3 meses... Ahí están los efectos de las otras variables, y la edad a la que empezaron las relaciones, si era originario del pueblo donde estaba o no, los tipos de enfermedades que se pueden ser atribuibles a contaminación ambiental u otros hábitos como fumar, etcétera, o a estar expuesto a tóxicos en el trabajo, etcétera, etcétera. Estas son las variables que han sido como contempladas / removidas del análisis. Lo traje porque no le creo nada. ¿Quiénes lo hicieron? Un consorcio de universidades, la Universidad de China en Hong Kong, la Universidad de Wisconsin y la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Y obviamente miraron a una miríada de datos que tienen en bases de datos en China, en Estados Unidos, en proyectos que hace 50, 60 años que observan el destino puntual individual de muchísimos miles y miles de personas desde 1950 y pico hasta la fecha. Esa fue mi noticia de excepción. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical y son todas bandas de México. Vi la selección. Este se llama El Gran Silencio de la Banda y el tema se llama Cumbia Lunera. Buenísimo, a ver. Esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera. Y nos vamos para la luna con el sabor del gran silencio. ¡Vámonos! ¡Sí! y una morena se me acercó y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol. Cumbia lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Baila rica cumbia con la limón limonera. Baila rica cumbia con la limón limonera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Luna lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. En un fuera de toda sección. Estamos a pura fuera de ¿por toda qué? Sección. ¿Por qué estamos acá? Sí. No sé, creo que porque como últimamente empecé a hacer gimnasia y empecé a ir al gimnasio y uno escucha comentarios, uh-huh, y volvió a salir este comentario de los calambres, de que los calambres no, que estiraba porque si no el ácido láctico y te produce calambre. Por lo menos de ese lado viene mi fuera de toda sección. El calambre, sí. El calambre. ¿Por qué se produce el calambre? Sí. Me ponen un aprieto para decir por qué tengo que hablar yo de... ¿Por qué tenés que hablar de mi parte, fuera de toda la sección? Bueno, después explicarás vos por qué. Bueno, la cuestión es que lo que normalmente uno escucha es que el calambre es producido por acumulación de ácido láctico, ¿sí? ¿Ah, sí? Y que este ácido láctico se produce porque normalmente el músculo ocupa glucosa. Cuando le falta oxígeno, deja de degradar la glucosa por una vía y utiliza otra, uh-huh, en la que queda un intermediario que es el ácido láctico. Sí. Y este se junta y te provocaría los dolores musculares. ¿Se junta dónde? ¿En dónde se junta? Dicen que en el músculo. En el músculo, en algún lugar del músculo. Incluso he escuchado cosas como, se te junta líquido. ¿Se te junta líquido? Por... Sí, que sabes, vos decís, bueno, viste, no se va a juntar tanta cantidad como para qué. No. Y en realidad la historia viene desde hace bastante tiempo, ¿sí? De que alguien propuso, sí, que el ácido láctico podría formar cristales. O sea, ni siquiera tenía que ver con el líquido, era al revés. Era que el ácido láctico se acumulaba, ¿sí? Y de alguna forma cristalizaba, cosa que uno lo puede hacer en un tubo de ensayo. Yo puedo obtener ácido láctico, ¿sí? Y obtener cristalitos de ácido láctico. Eso es posible. Ahora, nadie se ocupó de chequear si dentro del músculo es posible que eso ocurra. ¿Nadie se ocupó? Nadie se ocupó por un montón con de tiempo. ¿Con tanto tiempo para investigar? ¿Nadie con se ocupó? Tanto tiempo, bueno, pero la gente son estas está cosas poniendo que, la energía en otra cosa. Digamos, pero por eso, o sea, digamos, esto fue propuesto alguna vez por algún, sí, médico y dijo, debe ser el ácido láctico. Ajá. Y debe formar cristales. Y allá debe fuimos formar todos, cristal, ¿no? A repetir, y dale, que dale, ¿está bien? Sí. Si tenés alguien que seguir, seguí un científico. Claro. Bueno, era médico, no sé si es científico, pero bueno, dale. La cuestión es que luego de eso, cuando se empezaron a hacer investigaciones, sí, digamos, se empezaron a hacer investigaciones, dijeron, bueno, todo el ácido láctico no tiene ningún asidero, no hay posibilidad. Aparte, el ácido láctico rápidamente, apenas el músculo sale del estado de ejercicio frecuente, sí, digamos, de ejercicio, sí, sí, intenso. Intenso. Y anaeróbico, digamos. Y anaeróbico, uh-huh, empieza a pasar ese ácido láctico a la otra vía, digamos, y... Así es. Y se trabaja perfecto, uh-huh, o sea, no sería el problema. Uh-huh. No te podría dar un calambre 12 horas después, como te ocurre. El calambre es una... Entonces, contracción. El calambre es una contracción. Es una contracción muscular. Una contracción, claro, involuntaria, digamos. Sí. Y que el dolor se produce más que nada, o sea, primero porque la contracción es fuerte, pero más que nada porque vos intentás hacer lo contrario. Uh-huh. También intentás extender el músculo. La idea que siguió después, ya esta silla tenía cierto asidero científico, es que el calambre se producía porque faltaban ciertos minerales como el magnesio, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí ya había un mecanismo incluso. Decía, ah, bueno, la miocina y la lactina son dos proteínas. Claro. La miocina se pega a la actina, si uh-huh. el músculo se contrae, en para relajarse muscular, sí. se tiene que despegar. Sí. Para ese despegado tienen que ocurrir dos cosas. Sí. Unirse magnesio uh-huh. y unirse ATP. Sí. El ATP tiene que ver con la energía. Entonces, claro, si vos has hecho un esfuerzo intenso, te has quedado con poco ATP, que eso es cierto, uno disminuye el nivel de ATP. Así es. Y te quedas sin magnesio. No sí. se entiende muy bien cómo te quedas sin magnesio. Pero bueno, se pierde por sudoración, yo qué sé. O se pierde calcio, o uh-huh. sodio, o... ¿Está bien? Así es. Bueno, cuando han hecho, digamos, estudios un poco más serios, se dan cuenta de que en realidad no perdés cantidades significativas como para que eso sea la causa, el mecanismo no es tan así. Bueno, ya le empezaron a encontrar los tampoco peros, ¿no? tenemos entonces una explicación fuerte en la ausencia de magnesio. No, tampoco. Bien, y no hay cristales, no serían cristales, la formación de cristales no sería por falta de magnesio. Okay. No sería por falta de magnesio, ni por deshidratación, que era otra causa. Bueno. Y un trabajo publicado, ¿cuándo salió publicado? En noviembre del 2008, ¿sí? Hace una especie de review, o sea, revisa toda la bibliografía que hay al respecto y dice, sí. bueno, a ver dónde está la causa. Y se pregunta dos cosas. ¿Tiene que ver por esta depresión, o sea, por esta falta de minerales? ¿O tiene que ver porque hay un problema del control neuromuscular? Ajá. Y lo que encuentra es que hay un problema con el control neuromuscular. No. Cosa que a mí no se me hubiera ni ocurrido, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vos haces demasiada contracción, sí. o sea, parece que el calambre se produce cuando hay muchas contracciones sí, repetidas. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando haces muchas contracciones repetidas, se manda una señal desde el cerebro, digamos, las neuronas motoras, que dicen contraete, contraete, contraete. ¿Sí? Uh-huh. Y se inhiben señales, y se disminuyen señales de inhibición. Para que relaje, relaje. Claro, relaje. Para que relaje. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Es tanto el nivel de excitación que parece que se alcanza, que es como que la neurona se queda trabada. Aquí hay como un umbral y a partir de claro, ahí... Claro, y a partir de ese, cuando el músculo uh-huh. se fatiga. O sea, si vos superás el nivel que el músculo sufre fatiga, ¿también? La sobreexcitas a esa neurona y queda como en ese estado de contracción, o es fácil, digamos, que, sí, sí, que sí, pasa sí. el estado de contracción. Uh-huh. Ante cualquier estímulo va a ser tú uh-huh. que se va a contraer. Y le cuesta repolarizarse a la... Claro, a la, y uh-huh. le va a costar volver. Entonces uh-huh. ahí sí, y esto mismo explicaría por qué elongar, ¿sí? que es lo que siempre se recomienda, exactamente. Después del ejercicio funciona. Porque al elongar vos estás mandando señales inhibitorias de la contracción. Contracción. Uh-huh. Entonces vos al fortalecer esas señales inhibitorias la bajás. Ahora, la neurona. Ahora, ¿estamos tranquilos con esa explicación, como estuvimos tranquilos por unos meses con la del magnesio? Hemos caído... Sí, estamos ciertamente tranquilos, pero apenitas tranquilos, porque digamos, uh-huh. todavía queda... esta explicación hasta ahora solo funciona para calambres, o solo está más claro, digamos, para calambres que se producen por el ejercicio. No están calambres, no sé, premenstruales o otro tipo de calambres. Uh-huh. Calambres por ahí nocturnos tienen que ver con otra cosa, que tienen uh-huh. que ver con falta de irrigación. O sea, ajá, sí. Es más complicado el uh-huh. tema de los calambres, ¿no? Pero, digamos, esta explicación por ahora... No vamos a tomar a la ligera el tema de los calambres. No, por supuesto. Sí. Digamos, por ahora esta sería la mejor explicación. Sin embargo, sí, es verdad, falta bastante más investigación que la que haya hecho en el tema. Y me sorprendió, porque, digamos, paper hay publicado de lo que uno se le ocurre, la escasez de publicaciones es una cosa como el estudio del calambre, ¿no? Por ejemplo. Y es que tanta cuestión de portología y tantos, hay centros, incluso... Vos buscaste bien, ¿no? Busqué bien. Digamos, por ahí hay más trabajos publicados del efecto del calzado en las articulaciones, por ejemplo, que los calambres uh-huh. o cosas por el estilo, ¿sí? Y lo que pasa es que con el calzado también tenemos una industria. Bueno, sí, financiada, lo entiendo. Sí, pero sí. bueno... No, pero, vos querés... ¿Qué no, querés vos? ¿Ciencia independiente? No, sí, eso lo entiendo perfectamente, pero digamos, alrededor del deporte también hay mucho negocio y hay quienes podrían bancar investigación. Por eso me sorprende. Y tenemos el líquido con sales, porque como el tema es magnesio y el balance de sales, tenemos el líquido bueno, super salado también, que cierto. Te da energía y power. que es un gate... una puerta a la salud, ¿no? Totalmente, claro. sí, claro. Justificado, claro, en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora tengo que... ¿No vas a explicar el génesis de tu parte? No hace falta, si querés. Bueno, el génesis, sí, no, así hace falta, cómo no, ya lo hiciste vos. Tiene que ver, no sé si decirlo con... ¿Por qué traemos estos dos temas? Porque, bueno, tienen que ver con el ejercicio, tiene que ver con algún deporte, y... Bueno, a mí siempre me inquietó este mito urbano, no sé si es un mito urbano, es una leyenda urbana. Los nadadores profesionales se hacen enemas de aire para adquirir mayor flotabilidad y poder nadar y tener mejor éxito en el promedio de aire. Sí, no, tienen mejor promedio si flotan un poco más. Claro, no, sí, de uno. Obviamente es una ventaja frente a aquellos que flotan menos. Pero no de algún otro gas, ¿no? Pero con un enema de aire. Está bien, de aire. Entonces, digamos, eso es. Hay relatos en internet, mentidas y desmentidas. Y digamos, a mí la cuestión no me preocupa tanto de si eso es cierto o no es cierto, porque las enemas de aire existen. Ah, sí. Sí, las enemas de aire existen. Es decir, hay sitios en internet que te indican cómo hacer enemas de aire, las virtudes curativas de las enemas de aire. Y también, si hubiese tiempo y nos alcanza el estómago, podría hablarles de... lo extendido que es la enemología. Aparentemente hay hasta enemas de café. Hay enemas de todo, sí. Hay enemas de absolutamente todo, es una cosa... Pero digamos, estos enemas de aire van más allá del nadador, sirven para otras cosas. Sirven para otras cosas, pero el nadador, no el nadador. Está esta leyenda de que hay nadadores que lo hacen. Entre los emails que mandé consultando, los relatos de algunos nadadores, nadie... alguna vez vio un enema cerca, nadie conoce a nadie, y está bien, no importa, ese no es el punto. El punto es, veamos si es factible. Ajá. ¿Sí? Bueno, si es factible, si podría generar mayor flotabilidad. Por ejemplo, justamente el centro de gravedad de un nadador en posición horizontal está un poco, está desplazado hacia el abdomen, la cintura, ¿sí? Y el como el centro del volumen del nadador en posición horizontal está más desplazado hacia el pecho, por la cavidad pulmonar, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tiene es un desfasaje entre el centro de gravedad y este centro del volumen, ¿sí? Cuando esos dos centros se alinean de alguna manera a la horizontal de la fuerza, ¿no? Se ponen paralelos a la superficie del agua. ¿Sí? Se ponen, en realidad, ahí están perpendiculares a la fuerza del agua, pero cuando ambos se ponen paralelos, entonces ambos apuntan para abajo y son paralelos y uno está arriba de otro, que es cuando vos flotás de espaldas, okay. ¿Sí? Uh-huh. Cuando flotás de espalda con las piernas hacia abajo y inflás los pulmones, es ahí flotás bien. Bueno, ahora imagínate que tenés aire en los pulmones y una cantidad modesta de aire en los intestinos. Ahora tenés, en donde está tu centro de gravedad, además tenés aire. ¿Cuánto aire? Es una exageración lo que voy a decir, porque es hablar del volumen total aproximado, del volumen total del intestino. Son casi como 2 litros 200 de la capacidad del intestino grueso, si todo fuera inyectado con aire, y a una presión, que es de la que voy a hablar ahora, que podría tolerar casualmente el esfínter anal, que es el que tiene que controlar que el aire no salga. Claro. Exactamente. Las enemas de aire se hacen con, algunas presuntas propiedades terapéuticas, pero también se hacen para cuando se hacen diferentes estudios que involucran observar las cavidades intestinales. Un enema de aire se hace a cierta presión, unos 108 milímetros de mercurio, esos son más o menos unos 120, 130 centímetros de agua, como si fuera una columna de 130 centímetros de agua. No es mucha presión, eso es como tener ciento y pico de 130 kilos, 130 gramos fuerza por centímetro cuadrado sería, ¿no? Es poco, ¿no? Sí, sí. Es como poner 130 gramos de algo sobre... Claro, ¿sí? No es, pero es suficiente para mantener un esfínter anal cerrado, ¿sí? Es así. Ahora, el aire podría estar, inclusive puede estar hasta 2 horas allá adentro. Ajá, claro. Es decir, todo eso es factible. Entonces, mi inclinación por este tema es, a mí lo que hagan con la natación y las enemas, obviamente, le cabe a cada uno. Pero yo decía, ¿esto es posible? Bueno, resulta ser que en condiciones de máximo esfuerzo, porque aunque parezca increíble, eso sí se ha medido. El calambre no. Pero la fuerza y la presión que ejerce un esfínter en relajación, en los momentos de la defecación, en momentos de ejercicio extremo, en momentos de ejercicio relajado, dependiendo de si el ejercicio se hace con la parte alta del cuerpo o con la parte baja, todo eso está absolutamente estudiado, muy bien estudiado. Por lo tanto, contener el aire sería más difícil en situación de ejercicio extremo. Y acá pasamos a la parte que ya no parece tan real. Yo voy nadando a una velocidad muy alta, si soy un nadador profesional, es imposible o muy difícil que un nadador mantenga la concentración en el scroll de claro, de sus brazos, de y... en estar viendo o presumiendo dónde están los demás, en anticiparle el rol que tiene que dar para pegar la vuelta en los 25 metros y además manteniendo el esfínter con una mayor presión desde el punto de vista de la presión voluntaria que se puede ejercer sobre el esfínter, es, digamos, no me quiero poner en cazadores de mitos, pero en esas condiciones me parece como difícil mantener aire en los intestinos. De hecho, ustedes saben que cuando la cosa se pone difícil y uno está haciendo ejercicio, es difícil mantener gases dentro del intestino. Es mucho más difícil. Disculpen lo escatológico, pero el otro día hablábamos si los milagros podían ser abordados por la ciencia y ahora me preguntaba si esto podía ser abordado por la ciencia y parece que sí. Y así es la ciencia. Así es, se encarga de tantas cosas. Exactamente. Y si no, la traemos a la fuerza acá. Vamos a la pausa. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Para aquellos que siguen la búsqueda por Facebook, que reciben los emails que por ahí mandamos desde la producción de la búsqueda, hoy teníamos una discusión, una entrevista, una columna acerca de los 50 años del láser. Por eso decíamos que había un eje en la historia en este programa y bueno, se nos salió una rueda... en la rueda de la carreta y desvariamos con algunas cuestiones vinculadas a la natación y al ácido láctico. Pero queríamos darle un eje histórico a la cosa. Hace el 6 de agosto, 50 años atrás, se publicó el primer trabajo científico en donde, que tiene media carilla, tenía media carilla, en donde se decía cómo funcionaba un láser. Y de ahí la explosión de aplicaciones en ciencia básica, en aplicada, en tecnología, en mejoras para la calidad de vida y en otras, no tantas, ¿sí? Porque digamos, también tiene otras aplicaciones que son non sanctas. El láser ha revolucionado y cambiado la forma de ver, entender, interpretar, leer, enviar información en un punto que me parece que las personas que lo montó y finalmente publicó su trabajo, me parece que no tenía la más mínima idea del alcance de su descubrimiento. Y mirar hacia atrás, hacia el descubrimiento del láser, es una cuestión complicada porque hay que ponerse a interpretar qué es lo que pensaban esas personas, tratar de rescatar casualmente del pasado cómo vivieron ese momento, que probablemente sea irrepetible, que además nosotros hagamos una lectura de cómo lo vivieron, lo vamos a contagiar y contaminar de cómo nosotros vemos las cosas ahora. Y de eso se trata casualmente, reconstruir el pasado, y que es una forma de construir inclusive la memoria. Yo no estuve cuando se creó el láser. Difícilmente entonces pueda tener una idea de qué pasó exactamente, pero sí entiendo y tengo una memoria del láser que es distinta de aquellos que lo crearon, inclusive de aquellos contemporáneos que se dieron cuenta o lo vieron en la televisión o escucharon algo en la radio o leyeron en el diario en la época. Aquí en San Luis, hablando de memoria, hay un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de San Luis. Además es un proyecto de extensión. Y una cosa que me llama la atención, y ya han estado invitados a la búsqueda en otros momentos, y por eso vuelven, es que intentan reconstruir memoria, la memoria de San Luis, en el proyecto de extensión. Además lo hacen con imágenes y testimonios, una forma de construir memoria. Y está con nosotros la directora del proyecto, ¿no? La integrante del proyecto, entonces, Graciela Yáñez. ¿Qué tal, Graciela? Muy bien, muy bien. ¿Por qué construir el pasado de San Luis y por qué en imágenes y testimonios? Reconstruir, más que construir. ¿No? Reconstruir. Bien. ¿Por qué? Esto tiene una historia larga, larga, que empieza en el 1999. A ver. A partir del proyecto de investigación, Patrimonio Cultural y Didáctica, se pensó... Nuestro asunto es didáctico. Entonces se pensó hacer materiales didácticos sobre la ciudad de San Luis para ser usado por los chicos acá en la ciudad de San Luis. Cuando vamos a buscar información para poder ponerla en determinados soportes, material didáctico que no necesariamente tenían que ser libros, encontramos que no había información histórica sobre determinados periodos de la ciudad. Por ejemplo, nuestro proyecto toma desde el 1880 al 1950 más o menos. Y que no es casual, sino que según un historiador que es el profesor Menéndez, es cuando la ciudad pasa de la ciudad de la aldea color barro a una ciudad. Se construyen muchos edificios, entonces dijimos, hay un cambio muy grande, entonces dijimos, este es un hito importante para tomar, ¿sí? Nosotros tenemos las historias de Gess, hay otras historias, pero que toman hasta el 1900. Y bueno, ¿y después qué? Y después son nada más que recuperaciones, algunas anécdotas, algunos libros de literatura. Entonces dijimos, bueno, para poder hacer los materiales didácticos vamos a tener que investigar sobre la historia de la ciudad de San Luis. Entonces nosotros tuvimos una capacitación con gente del Instituto de Historia Oral de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y decidimos abordarla desde una línea historiográfica, que es esto, desde la historia oral, que es darle la palabra a vecinos o a gente que nos puede contar desde su memoria cómo era la ciudad de San Luis en la época en que vivieron, o por lo que le contaron los padres. Considerando que esa memoria es lábil, que después tenemos que confrontarlo y triangular con algunos otros documentos, para eso también la fotografía ayuda, ¿no? Entonces, por eso para nosotros esto de en imágenes, la imagen y el testimonio son el soporte de nuestro producto. Digamos. ¿En qué punto a ustedes les interesa que el relato sea veraz? Y en la medida que vos estás construyendo conocimiento científico. Porque bien podría ser el relato de la persona cargado de toda la subjetividad, de todas sus impresiones. Bueno, en realidad nosotros tomamos, cuando ustedes vayan a la muestra, podrán ver... Yo ya la vi. Ahora vamos a hablar muy de la... Muy bien. Cuando vayan a la muestra, vamos a hablar la gente de la que muestra. Está escuchando van a poder ver que están los testimonios puestos tal cual lo dijeron. Claro. Y en algunos casos hasta hemos tratado con lo feo, o sea, lo difícil que es pasar del testimonio oral a lo escrito, poder poner las palabras tal como también ellos lo dijeron, ¿no? Desde la palabra del vecino que viene del campo y que tiene un modo particular de organizar sus ideas, ¿no? Pero entonces ahí está, de alguna manera, puesto esto que él es. Nosotros sabemos que, tanto en historia como en... Bueno, yo no me voy a poner a discutir en las ciencias duras, pero sí en lo que son las humanas, son relatos, distintos relatos. ¿Cuál es verdad? Nadie sabe porque no vivimos en ese momento, ¿no? Pero sí la vamos a hacer lo más responsablemente posible, digamos. No nos podemos dejar llevar por la memoria de una persona que lo vivió desde la angustia de que estaban tirando el mercado municipal y él era parte porque trabajaba ahí. Bueno, su relato va a ser uno con una mirada. Con la mirada de la gente que lo mandó tirar o los vecinos que veían que estaba lleno de ratas la ciudad, ¿no? Entonces son como dos memorias. Bueno, entonces ponemos los dos. Lo que nosotros hacemos es, en realidad, no poner una sola voz, darle voz. ¿Y cómo esperan que eso sea? ¿Qué es lo que se espera del que visita la muestra, del que lee tus textos, de que ve los, el que ve los testimonios y lee los testimonios, ¿cómo te impregnas de eso? ¿Qué efecto tiene? Porque podría ser, casas viejas. Podría ser ese, ¿no? Uy, qué lindo. Sí. O, uy, yo me acuerdo de esto. Creo que yo lo vi, o mi papá me habló. Entonces, ¿qué esperan? En realidad, siempre hasta el momento? Nos ha pasado en todas las muestras que siempre ha habido un ida y vuelta. En este momento, en esta muestra en particular, nosotros no vamos a estar todo el tiempo. Uh-huh. Porque, bueno, la vida universitaria es así, sí, ajetreada. Sí. Pero en otros momentos hemos estado y teníamos nuestro cuaderno, nos dejaban la dirección o nos dejaban un teléfono. Lo pueden hacer, por ejemplo, acá en la radio, como nos ha pasado en otras oportunidades, que dicen, llámenme a tal teléfono o nosotros los convocamos a la universidad para que vayan y el que tenga ganas de contar, siga contando. Uh-huh. Así hemos encontrado un montón de nuevos informantes, sí, y que vivieron, que no. Uh-huh. Claro, por ejemplo, ferroviario porque escucharon, o escucharon de una casa y yo estuve ahí, ¿no? Ajá. Entonces esto lo que hace es como todo, es un proceso, es una rueda que sigue andando. ¿Qué pasa con la gente? Y bueno, a la gente que lo vivió, que pueda recordarlo, que pueda traer imágenes, porque vieron que cuando uno no ve, y sobre todo algunos referentes de nuestro patrimonio arquitectónico lo tiraron, sí, ¿no? Desaparecieron. Entonces, cuando lo vuelvo a ver, vuelvo a vivir. Y también ellos pueden contar. O sea, no, la muestra en realidad nació originalmente como material didáctico. Nosotros lo pensamos para que los chicos fueran a verla y desde ahí poner la información de una manera que ellos pudieran recorrer y hacer algunas actividades. Que también, obviamente, lo ofrecemos a todos los vecinos. Uh-huh. Pero digamos, nuestro interés primero era para los chicos. Y si va el vecino con los chicos, sí, ese vecino le va a poder contar, mira, ahí yo iba a comprar. Yo hablo del mercado porque fue uno de los hitos que investigué y lo amo. Está bien. Y claro, además es que en realidad está en la memoria y no está. O sea, sigue estando en la memoria de la gente y es el paseo del padre y no está, pero la gente te habla como si estuviera. Entonces, ahí es donde ves el valor que tiene tomar el patrimonio cultural arquitectónico en no solamente como recurso, sino como contenido, ¿no? Como una puerta de entrada a nuestra historia. ¿En la escuela se utiliza? ¿Se trata? ¿Se habla? ¿La historia de San Luis? ¿La historia del lugar se trata tangencialmente? ¿Se atraviesan los contenidos con eso o está ausente? Está ausente. Lo digo yo, sí, está ausente. Está ausente. Nosotros lo mismo, dentro del mismo proyecto nos hemos preocupado porque decimos, bueno, nosotros generamos el material didáctico, pero si no se lo mostramos a los docentes y hacemos todo un trabajo que para que ellos vean lo valioso que es, ¿no? Que se acerquen además desde el principio, desde qué ideas mueven en nuestra investigación, bueno, entonces hacemos proceso de capacitación. Se hace un proceso. Ajá, sí, sí, y en este momento estamos haciendo, uh-huh, uno. Pero bueno, es como que hay que instalarlo. Mostramos la página web, hemos regalado los CD, en algunos lugares usan. Un comentario, a ver, uno va a... No hace falta irse de fuera del país para entrar en ciudades en donde se respira historia. ¿Sí? Se respira la historia del lugar. Bueno, Buenos Aires una, aún con la megápoli que es Córdoba. Córdoba se respira historia, pero no es que se respire historia porque los edificios históricos tienen, o monumentos históricos tienen una placa que dice que lo es. Es porque hay una identificación de la gente con el lugar. Con el lugar. Uh-huh. Lo tienen incorporado, es motivo de orgullo. A mí me cuesta tanto ver en San Luis, con esta refundación permanente que hacemos todos los años, con el primer discurso para inaugurar las sesiones, en donde se refunda San Luis, se refundó en el 99, en el 83, en el 84, en el 85, vamos por el 2009, 2010, una parte del 2011, y seguimos. ¿Cómo termino de identificarme con algo si no termino? No termino de tratar de darle identidad a la FINUR, pero traigo el carnaval de San Luis. ¿No son muchos molinos? Bueno, pero... No digo resignar, poniendo un poco contra las cuerdas. No, nosotros no por nada tomamos ese periodo, porque dijimos, claro, bueno, ¿en qué momento San Luis fue otra cosa? Y con la promoción industrial. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿y antes? Claro, ¿y antes? Entonces nos fuimos antes acá. Entonces, uh-huh, aparecieron las casas. italianizantes, o sea, otra imagen. Y que si nosotros recorremos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Yo estoy hablando de docente escuela, sí, que sí, de sí, última sí. Es desde ahí, desde donde se construyen identidades también. Y enseñándole a los chicos, muchas veces se llega a los papás. Empezar a caminar la ciudad con otros ojos, no uh-huh. mirando siempre para adelante, sino mirando para arriba, empezando a encontrar indicios que me están hablando de un San Luis diferente, diferente del de ahora, y que también tiene historia, ¿no? Y que también da cuenta de distintos procesos que nos hacen ser como somos, y que cuando... Pero los chicos sí lo hacen. Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado, durante años, en la escuela normal, con los alumnos del científico, y nosotros sí. hablándoles de patrimonio, y ellos nos miraban con cara de que están... ¿Qué es esto? ¿Qué sí. es esto? Hasta que dijeron, ¡ah! Pero para hacer batistela, la tienda. La tienda, que no debería decir de zapatos, y que tiraron una casa maravillosa. Los chicos dijeron, pero acá se está demoliendo. Están tirando una casa en donde uh-huh. están haciendo un galpón. Y los chicos son los que empezaron una discusión en donde lo veían uh-huh, como atentar contra, ¿me entienden? Uh-huh. Entonces, ellos que recorren la ciudad, porque están todo el día en la calle, camino, sí lo tienen. El tema es cómo nosotros desde la escuela lo recuperamos y lo trabajamos, ¿no? Uh-huh. Te hago una pregunta. Yo soy así un yo veo la ciudad, la empiezo viendo de arriba. Así, me gusta el mapa. ¿Hay un mapa hecho por ustedes, la universidad, la otra universidad, el gobierno provincial, la municipalidad, donde diga, wow, mirá, vamos a ver la casa más antigua todavía en pie de San Luis? No hay un mapa. Vamos a tener que hacer. Claro, hagamos no un hay mapa. Como hay tiempo para investigar. Claro, hagamos un mapa. Hagamos un mapa. Porque... Antes que las termine de tirar. Claro, antes. Y ahora, no hay mapa entonces. No hay mapa, pero en ningún lado hay mapas de eso. Y la última pregunta es, a mí estas cuestiones, a mí vos dijiste recién las ciencias duras. Yo, es algo que quisiera abandonar, hace un tiempo que casi ni no me refiero, no me refiero ni a ciencias duras ni a ciencias blandas. En la editorial yo decía, se puede reconstruir la memoria, se puede construir memoria, reconstruir memoria. El proceso de reconstrucción de memoria es un proceso en un punto individual, pero mayoritariamente es social. Es colectivo, sí. Es colectivo. ¿Dónde ves vos el clic aquí en San Luis? ¿Por dónde va a pasar el clic para esta construcción de la memoria en esta forma así colectiva? ¿Dónde, así, un pálpito? A ver, eso, la construcción de la memoria es un proceso. No es que yo reconstruyo memoria a partir de ahora, sino que vos, a través de tus experiencias y de tu hacer cotidiano y lo que va pasando, vos vas construyendo una memoria de un modo de ser. ¿Pero cuándo empieza a ser colectivo? Cuando nos miramos y te das cuenta, cuando hay tres personas que pasan y dan vuelta la cabeza para ver el edificio. Cuando hay un grupo que obviamente le empieza a atribuir valor, digamos. ¿No? Lo mismo, es nosotros somos sujetos culturales que estamos inmersos en un... siempre es colectivo, vos no te haces solo. No, eso lo entiendo. Lo que pasa es que tengo esta idea, sin querer entrar en una discusión, pero tengo esta idea de que todavía, por lo menos en San Luis, no se respira esta atmósfera colectiva. No estamos respirando todos el mismo oxígeno. No hay esa atmósfera colectiva de apreciar las cosas de la misma manera o de tener una identidad. Entonces me pregunto si vos ves que va a ser a través de la escuela que cuando los niños de acá 10, 15 años y, bueno, sí, ahora estamos haciendo edificios a la vuelta. O puede ser que haya una decisión política que además lleve esto a las escuelas y lo haga política de Estado en términos educativos, o puede ser una cosa un poco más lenta, pero bueno, va a ser la sumatoria. Lo que yo te decía respecto de la escuela, del valor de la escuela. En realidad es en la escuela en donde uno, a través de este proceso en donde todos los docentes hablamos un mismo idioma, uh-huh. y que eso los chicos lo pueden llevar a sus casas. Y si hubiera una política provincial sería maravilloso. Mucho mejor. Claro, porque desde ahí se de alguna manera se prescribe. Graciela, lo prescripto. Te quedas, escuchamos un tema musical. Dale. Y que nos quedamos en el cierre. Dale. Graciela Yáñez. Vamos a un tema musical. ¿Tenés el nombre o lo decimos después? Bien, lo decimos después. Universidad Nacional de San Luis, en el hall central ahí del edificio del rectorado, en calle Ejército de los Andes 950, se lleva adelante todo un mes, Graciela, durante una exposición. Todo el mes de agosto. ¿Y qué es la exposición? ¿De qué se trata? La exposición consta de unos paneles con fotografías y acompañadas con un texto escrito, en donde van a encontrar los testimonios de los vecinos y acompañado con producción teórica, digamos, pero que completa las ideas. Y está dividida en hitos. Son esto, nosotros no hemos intentado hacer algo tomando toda la historia de toda la ciudad, sino que elegimos tomar determinados hitos que por alguna razón lo eligieron algunos vecinos. Entonces está el ferrocarril y las dos estaciones, la antigua que ahora es la sede de la universidad, la nueva que le llamamos nosotros, que ya es re vieja, pero bueno, es nueva para nosotros, es la de la avenida La Finur. Los boliches, que son los lugares donde la gente trabajadora iba a buscar trabajo y a llorar sus penas y a divertirse. Las viviendas, entonces hay algunas viviendas que nos llamamos casonas. Las intermedias, que es la que es la habitual, la que está en la ciudad habitualmente, y la rural urbana, es una categoría que construimos nosotros porque es el rancho traído a la ciudad, digamos. El modo de construcción es como el rancho, pero con materiales de la ciudad. También están comercios e industrias, entonces van a encontrar algunos referentes. Sí, sí, sí, no todos. Obviamente. No todos. Y los cementerios, los dos cementerios. Eso es porque justamente ese no era un hito recordado, sino el hito olvidado. O por lo menos no dicho. Podés ingresar a la página, sí, directamente, patrimonio.sl.unsl.edu.ar, sin www, sin nada. Ahí está, es la página web del proyecto de extensión vinculado al proyecto de investigación. Hay imágenes, fotos, testimonios, la producción científica que ha realizado el grupo de investigación. Hay juegos, es cierto, hay rompecabezas con fotos de edificios y imágenes de la ciudad de antaño en San Luis. Bueno, parate. Dale. Perdón. Sí. Yo quiero invitar a todos los vecinos, por supuesto, que se animen y que vayan a la universidad, que realmente el espacio es maravilloso, sí, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, más o menos los días que hay funciones va a estar más tiempo abierto. Por supuesto, a los docentes para que vayan con sus alumnos a la escuela, desde el nivel inicial a la secundaria. Nosotros nuestro trabajo lo hemos realizado con niños desde 4 años hasta chicos grandes y realmente todos les encuentran cosas diferentes, pero no queremos dejar excluido a nadie. También, obviamente, muchos sujetos con los que hemos trabajado son los chicos con necesidades educativas especiales y realmente para ellos también está abierta porque es una manera de que conozcan el San Luis de antes, ¿no? Está bien. Entonces los invitamos a todos durante todo este mes. Osvaldo, ¿algo para el cierre? ¿Algún comentario? No, me quedé pensando en esto de esta dificultad por ahí de esta transmisión de lo que era San Luis y como, por ejemplo, bueno, en San Juan, un esfuerzo más o menos similar de hacer esto de reconstruir el San Juan previo al terremoto, que claro, bueno, mi generación, la generación de mis padres, no lo vio, y cómo recién empezó a tener cierta llegada cuando hubo gente que, como ustedes, que insistían, empezaron a, por fin, tener el apoyo de empresas, de fundaciones, de... O sea, como esta cuestión de lo que cuesta mover toda una masa para recién empezar a tener un efecto que tal vez como el que vos decías de querer cambiar un poco más las cosas. Y fíjate la necesidad ahí de reconstruir algo porque quedó en las ruinas, es decir, quedó claro, en el piso. Claro, acá donde no quedó prácticamente nada en pie, ¿no? Y, sí, es un trabajo arqueológico, antropológico. Y sí. Sí, hay cosas que por ahí uno mezcla lo científico con las inquietudes, con las experiencias personales, y lo voy a hacer para cerrar. En casa está la costumbre de, como dije en la editorial, alternar el cuento, la lectura de los chicos con alguna historia del pasado. Entonces ayer mi hija me pidió que le contara alguna historia de cuando yo era chico. La historia de cuando yo era chico que le conté no tenía nada que ver ni con edificios, pero tenía que ver con el ámbito donde yo jugaba. Entonces, como acá no hay zanjones, mi hija conoció un zanjón a través del relato. Como acá si hay zanjones no pasa, zanjas no hay mucha agua, y en Mendoza sí, le comenté cómo salvé un perro de que se lo llevara arrastrada el agua, vaya a saber a dónde. No sé en qué parte de las eras iba a terminar el pobre perro. Y entonces entendió que a 2 cuadras de mi casa había un zanjón y que corría agua, y los árboles que estaban en ese lugar, que va a poder verlos y lo has visto ahora, mis hijos tienen la imagen del abuelo que no conocieron por el relato, y las fotos, no lo conocieron. Como yo tengo una imagen desdibujada de mi abuelo paterno, porque tal vez no hubo suficiente relato. Entonces entiendo que necesito construir esa memoria en mis hijos, no porque en especial fuera mi padre, porque podría ser cualquier situación, la de cualquier persona, podría ser cualquier pariente, o podría ser un lugar. Es porque, ¿por qué privarlos de eso que yo pude ver? Y la única forma que tengo es ayudar el relato con la imagen, que es más o menos lo que hace la universidad con este proyecto. Y lo que entiendo es que es posible, es individual, es cierto, lo hace cada uno, y en algún momento se transformará en colectivo. Yo por ahí soy un poco ansioso. Hicimos la búsqueda. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Graciela Yáñez, del proyecto aquí en la universidad, Alejandro Fernández, y esto fue todo por hoy. Nos vemos en una, nos vemos o nos escuchamos en realidad en una próxima emisión de La Búsqueda. Chao, muchas gracias. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Cuando digo, no me llames frijolero, y aunque